Con motivo del aniversario 53 del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il, en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el texto íntegro de su obra El socialismo es ciencia fue publicado en la página web del Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Bulgaria.